De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy es miércoles 14 de mayo, 3 minutos pasan de las 10 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Hay sol, con que alterno con un poquito de nubes, y hace 17 grados. ¿Cómo andan? 17 grados, acá la compañera siempre nos trae la temperatura, más o menos nublado, más o menos más todo. O menos. Bueno, hemos empezado con 2 minutos de retraso, qué raro, porque nosotros somos muy puntuales. Pero, bueno, pasaron cosas. ¿Qué vamos a tener en el día de la fecha? 14, ¿no? Acabas de decir, 14 de mayo. Así es. En primerísimo lugar, vamos a tener nuestra columna de gremiales, que como ya saben, amigas y oyentes, cada 15 días, y esta vez vamos a hablar con un rubro que te toca, estimada Úrsula. Así es, porque recordemos que el 12 de mayo, el lunes que pasó, fue el Día Internacional de la Enfermería. Así que si les radioescuchas no abrazaron a su enfermera, enfermero, enfermere favorita ese día, todavía lo pueden hacer, solo que 2 veces. Porque el día se abraza una, después 2 veces. Ah, bueno, perfectamente, no lo sabía. Claro. Entonces vamos a estar charlando con Mariana. Mariana es parte de un programa que se emite, vamos a decir, el chivo por Radio Semilla los viernes a las 3 de la tarde. El programa se llama Barritando Enfermería y pertenece al colectivo de autoconvocades por la salud. Es un programa muy interesante, entonces por eso le pedimos que en el día de hoy nos comente cómo está la enfermería y su pelea histórica por el pase a la carrera profesional. Varios bemoles más que existen siempre en enfermería, como vos bien sabés, estimada Úrsula. Así es. Luego vamos a hablar con Federico Pagliero, ¿no es así, Pilar? Sí. Ese Federico Pagliero es un abogado de la PDH de la ciudad de Rosario. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque se está llevando a cabo una serie de audiencias en relación a lo que fue el villazo de los años 74 y el contravillazo cuando viene la represión con todo en el 75. Ustedes dirán, ¿cuántos años? No, 50 años. Son 50 años de ese enorme despliegue represivo que junto a la patronal, a las policías y a las barras bravas a las 3A y a las barras bravas de la UOM. Porque allí, en Villa Constitución, en el año 74, se había desplegado una lucha extraordinaria. ¿Por qué? Por conseguir comisiones internas que respondan a los trabajadores. Y se había formado la famosa lista marrón, histórica lista marrón. Bueno, ¿qué tiene de particular a 50 años este juicio? Es que hay 2 o 3, funcionarios de altura de Asindar. Es decir, además de los militares, policías implicados, también a 2 agentes de la empresa directamente, ¿no? En eso estamos y con, bueno, por eso vamos a charlar con él. Tiene una enorme importancia, porque es como tantos otros juicios de lesa humanidad, pero en este caso está, bueno, se está juzgando a dos personajes de Asinder, que vamos a charlar con el compañero porque tiene muchos bemoles muy interesantes. Luego luego de la entrevista con Federico, vamos a hablar un ratito con Tilda Rabí, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, a propósito de, hablando de cuestiones históricas y de conmemoraciones de 77 años de la Nakba, va a haber una conmemoración en Plaza de Mayo mañana a las 16:30 horas, así que, bueno, se pueden ir a la Ronda de las Madres primero y después se quedan para la actividad con Palestina. Sí, además en este contexto, ¿no?, de genocidio terrible. Y después, estimada, luego vamos a conversar un ratito con Guillermo Folguera sobre, bueno, como ustedes saben, los recursos patagónicos. Bueno, han tomado notoriedad en los últimos días, se ha hablado bastante porque se consideran estratégicos para cierto colonialismo global, podríamos decir. Entonces, vamos a hablar de la Patagonia como zona de sacrificio y fuente de energía global, ¿no? ¿Con quién? Con Guillermo Folguera, así es. Maravilloso. Y por último, la tenemos medio en duda esa nota, pero queríamos también referirnos a un tema, bueno, sobre los lesbodiantes, porque hace poquito se cumplió un año del triple lesbicidio ahí en Barracas, pero además sigue esas voluntades y esas prácticas de odio, y hay otros casos de denuncia, hay muchos, ¿no es cierto? Pero queríamos charlar con los testimonios de abogada de otros casos de persecución impresionante. Así es que con eso vamos a terminar enredando el día de hoy. Así es. Y el polaco quería decir algo antes de que nos vayamos a un poquito de música. ¿Está el polaco? Buen día, gente. Acá estamos con el chino. Chino, ¿cómo le va? Sí, estoy. No, pero no era una pregunta, era un comentario. Habíamos prometido y siempre queremos tener una buena noticia en los Enredando las Mañanas de los miércoles, muy difícil, pero bueno, nos llegó la buena noticia de que se festeja el cumpleaños número 2 del barrio comunitario Norita Cortiñas, ahí en el sur, en Korn. Este domingo, el 18 de mayo, a la 1 de la tarde, y a Guernica, perdón, dije Korn, me equivoqué de localidad. Hay bandas Feliz Entierro, por ejemplo, Oye Chango, y bueno, y hay un buffet y todo. Espero que no quede toda la gente encopetinada ahí, porque es muy lejos. Pero bueno, ahí está, calle 20 y calle 35 en Guernica, barrio comunitario. Un ejemplo, ¿no? Es mucha gente que quedó de la lucha también de la toma de Guernica, sí. Que nada desaparece, ¿no? Hay muchas cosas que quedan. Y bueno, esa lucha engendró también a este barrio popular que hay algunos ejemplos, ¿no?, de un vivir distinto. Así que feliz cumpleaños. Maravilloso. Por allí también en las redes estará, para quien quiera recordar, el título es 2 años del barrio Norita Cortiña, ¿no?, para que amigas y oyentes lo busquen, y los que vivimos por ahí, podemos ir a festejar también. También, cómo no. No sabemos cómo va a ser la temperatura, pero hay un otoño bastante lindo, ¿no? Es lo único que nos anda bien. Hay un otoño clima con calentamiento global. Pero. Bueno, la mirada ácida. Yo voy a la mirada, digamos, alegre, vos vas a la mirada ácida. ¿Viste? El vaso medio lleno, medio, ¿no? Bueno, nos vamos a un separador, un poco de música. Nos va a acompañar música palestina en este Enredando las Mañanas, así que vamos a tener un popurrí. En conmemoración de la Nakba, ¿no? Así es. Tú

corazón plagado de amor. Sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá... Estamos en el primer bloque de este Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios alternativos en el día de hoy, miércoles, desde el cuarto pisado de IMPA, de Tele más Radio Semilla. ¿Ah? Y pensamos que tenemos a Mariana de Barritando Enfermería del otro lado. ¿Es así, Mariana? ¿Nos escuchamos? Hola, hola. Escuchamos así lejísimo. Puede ser porque están Cañuelas. Mariana. ¿Hola? Ella no escucha. Vamos a hacer hablar más fuerte. Vamos a hablar más fuerte. Como decíamos, estimada, que queremos charlar con Mariana de Barritando Enfermería, y es una enfermera de larga data, y la tenemos allí, parece, ¿no? Mariana, ¿estamos ahí? Hola, Pilar, ¿cómo te va? Hola, estimada, estamos aquí con la compañera Úrsula Polaco y el Chino en este cuarto piso de IMPA. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¿Viste? ¡Cuánta gente! Sí, Yo estoy con... Contanos. Sí. Contanos. No, te voy a decir que estoy resfriada. Así que me van a tener que aguantar con un poquito de congestión. Un poquito de congestión, bueno. Como todo el mundo en esta época, ¿viste? Pero bueno, está, ¿viste?, la vacuna, ¿sabes? Todavía hay vacunas por algún lado. Bueno, hay que hacerlo. Sí, sí. Bueno, están en faltante, hablando de salud, están un poco en faltante las vacunas que se dan mayores de 65 años. O sea, la que me toca a mí. Sí, te va a costar un poquito conseguir, quizás. Porque son distintas las que nos dan a nosotros. Y mira, sí, la marca, los centros de salud y todo eso, que las edades que tienen vacunas para dar. Ah, así que... deben ser las vencidas, las que nos dan nosotros, ¿no? Bueno, mira, nunca se sabe lo que nos dan a nosotros. El COVID fue un gran experimento de muchas cosas. Y no, todavía no tenemos los resultados, ¿viste? O ya lo estamos teniendo en realidad. Pero bueno, no lo vemos como un resultado de aquello que pasó. Exactamente. Bueno, estimada, obviamente que te llamamos para que nos pongas en antecedente cómo está la situación de enfermería en CABA y cómo la vienen peleando ustedes, porque son un colectivo bastante ruidoso. Qué bueno que me preguntas. Somos un colectivo, sí, hoy por hoy muy ruidoso, y tampoco, como dicen, jubilades, por ejemplo, no somos pocas. Autoconvocarse no implica ser un grupo, no implica ser una organización, aunque tratamos de estar organizadas. Lo más que podemos, con los horarios que tienen las enfermeras, con los dobles empleos, con toda la situación, y sobre todo con los horarios que se manejan. Acordemos que la enfermería es 24/7, en todo momento, entonces es muy difícil la organización, en este caso sería sindical, de la enfermera, o para sus reivindicaciones. Pero es una realidad que las enfermeras están, así como los jubilados dicen, nosotros estamos, y a veces no podemos, y tenemos problemas de salud, o problemas de movilidad, y problemas de todos, pero estamos todos, aunque acá vean 50. Es interesante lo que hacen ellos, y me parece que a nosotras como que nos pasa parecido, ¿viste? Ajá. Hola, ¿me escuchás? Perfectamente te escuchamos, ¿eh? Ah, bueno, eso, yo tengo mucho ese sentimiento de que somos un montón. Y bueno, en la calle a veces se nota, cuando los colegas pueden, siempre somos muchas. Así es. ¿Y por qué no nos refrescas, Mariana, cuál han sido... Bueno, la pelea histórica de los últimos años de enfermería, que siguen peleando por ello. En la pelea histórica, mira, Pilar, obviamente es el paso a la carrera, a la Ley de Profesionales de Salud 6035, la que hoy médicos municipales se quiere separar. Ajá. Y que hay toda una controversia, digamos, como interna en los hospitales, a través de eso, digamos. Estoy buscando mi archivo que tenía apuntadas las cosas. Médicos municipales, también podemos decir que nunca fue muy solidario con el resto de las profesiones de la salud. No, son peor que un cónclave. Son una cosa vetusta con olor a naftalina. No, médico municipal es una cosa del siglo XIX, ¿viste? Que bueno, no quieren aflojar ni nada porque no quieren compartir sus cositas que tienen en los hospitales. Ya demasiado que le sacaron los ministerios, ¿viste cómo es? Claro. Se lo sacaron por los privados, tanto el de Nación, Ministerio de Salud de Nación, como el Ministerio de la Ciudad, terminó Quirós y terminó Lugones, los dos de corporaciones privadas, pero que están muy ligados a médicos municipales, porque médicos municipales ni los médicos, a mí, en mi parecer, este es mi parecer, los médicos, ellos no tienen partido político, ¿viste? Ellos son una corporación. Sobre todo los de la ciudad, ¿viste? Sí. Ya son una corporación declarada cuando te hablan de las cámaras privadas. Ajá. Las cámaras privadas, uno de los que dirige las cámaras privadas de clínicas y sanatorios es precisamente Mario Lugones, el que está de ministro de salud de la ciudad. Claro. Y viene de ese palo, digamos, ¿viste? Claro, ustedes conocen muchísimo a cada uno de estos personajes que pasa de la privada a la salud, de la privada a la pública, etcétera, etcétera, mejor dicho, al revés, porque los han padecido en todo este recorrido, ¿no? Los padecemos todavía. Claro, no sé ustedes cómo la ven, cómo la ve Úrsula. Yo, en lo personal, siento que hay como un empoderamiento machista a partir de este presidente Milei. Y creo que eso pasa mucho, ¿viste? Y que hay una avanzada de ese patriarcado muy poderosa y hoy se sienten empoderados, ¿viste? Hay más violencia, hay más poder abierto y demostrado, digamos, por parte de la corporación. Y dentro de los hospitales, ¿viste? Es como que se nota mucho. Claro, te recordamos que enfermería, bueno, es un ámbito donde mayoritariamente hay compañeras. Sí, tal cual. Bueno, y contanos, estimada, recién hacíamos referencia, bueno, lo que pasa en los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Con la lucha del pase a la carrera me preguntaste específicamente, sí, me parece. Primero te preguntaba eso y digamos que nos dais un pantallazo. ¿Cómo se vive? Dos cosas. ¿Cómo se vive? Bueno, eso te lo cuento. Pero son dos cosas. Se vivió que tenemos ahora una nueva ley del empleo en la enfermería que rige a partir de este mes de mayo. Que todavía no está volcada en los recibos de sueldo, porque nos hemos estado fijando, pero sin embargo, en los hospitales están apareciendo circulares sobre las obligaciones, no los derechos, las obligaciones de la nueva ley 6777 del empleo de la enfermería que se votó en la legislatura porteña. Pero ya tenemos circulares. Lo que sí, como novedoso de esas circulares, por ejemplo, en una de ellas dice que nos tienen que pagar una diferencia de guita por especialidad, por título, por capacitaciones, por todo eso. Así que ahora están los reclamos de esa diferencia de guita. En otro ítem, también la misma ley expresa que nos tienen que pagar una diferencia entre la categoría primera de profesionales de la ley a la que queremos pasar. O sea que nuestras paritarias están sujetas a médicos municipales y a Sutego. Ahora estamos sujetas a peor, porque ahora tenemos dos pesados que nos plantean la paritaria, no uno solo. O sea que los dos abogados que tienen, tienen dos abogados y los paga el enemigo. Exactamente. Exactamente, dos abogados del enemigo tenemos, algo así, ponele, está buena tu referencia. Pero bueno, las paritarias se definen, quedamos enganchados a la última línea, digamos, o al inicio de la 60-35 en aumentos de sueldo. Bueno, hoy por hoy nos tienen que pagar una diferencia, así que todos estamos esperando que nos paguen esa diferencia, que llegará en junio, calculamos nosotros, porque tenemos que llegar a la diferencia de la carrera supuestamente profesional en 2 años. Bueno, te imaginas que para 2 años no va a servir de nada la guita. Pero... Y en esa situación sindical, digamos, estaríamos instalando la nueva ley de empleo de enfermería, que además es totalmente irregular y totalmente anticonstitucional también, porque... también expresa el empleo temporario en enfermería que no había y ahora lo están implementando por la mitad del sueldo. ¿Cómo? A ver, explícanos un poco eso, estimada. Claro, ellos inventaron una modalidad porque en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos juicios de enfermería, muchísimos. Pero ahora, mira, entre el fallo de la carrera, el área crítica, todo lo que no nos pagan por ítems en especialidades, se está reclamando en juicios. Uh-huh. La carga horaria de las terapias intensivas, las reducciones horarias, se están todas encarando por juicio. Y esta ley, 6767, establece un contrato de 18 horas semanales, temporario, o sea, un contrato limitado, es un año nada más, es planta transitoria, ellos lo llaman planta transitoria. La planta transitoria, ves que son muy tramposos los tipos, porque la planta transitoria está establecida en la ley de empleo público general, del escalafón general, que nos abarca a todo, a médicos, a barrenderos, a todos, a todos. Ese es el convenio colectivo de trabajo general. Sí. Y eso, por ejemplo, eso está... El contrato transitorio o el empleo transitorio, la planta transitoria, está estipulada para esas cosas, para las campañas, para, no sé, arreglar algunos jardines, para eso, pero nunca estuvo establecido para enfermería. Bueno, como enfermería hace mucho juicio, ¿qué hicieron? Hicieron esa modalidad de contratación para las enfermeras de terapias intensivas. Upa. Pero al final tampoco cumplen con eso porque a las enfermeras que ingresan con esa y por el 60% del sueldo, que casi nunca llegan las chicas. O sea que se viola el principio fundamental de igual tarea, igual remuneración. Así es. O sea, a ver porque si te entendemos. Las enfermeras de terapia intensiva ya tenemos la reducción horaria y cobramos igual que todo el mundo. Claro. ¿Entendés? O sea, a ver si te entendemos. A través de la nueva reglamentación, ellos quieren legalizar una situación que antes ejercía, pero en forma ilegal. En forma ilegal. ¿Para qué? Para que no se haga juicio, porque ya es legal, ya forma parte del... Claro, ellos lo que buscan, claro, es desestimar los juicios. Vos, por ejemplo, si trabajás en la semana, ahora, y te querés pasar a la NEO, o a la terapia, o a salud mental, el fin de semana ya no tenés posibilidades. ¿Viste? Porque también un poco se busca barrer con el sistema de SADOFE y llevarnos al viejo sistema. Pero bueno, no lo logran, así que inventan esto. Que sí, que es totalmente ilegal, irregular y sucio. Mira, a mí me encanta decir todas esas cosas porque odian que les digan que no son transparentes, ¿viste? Los del gobierno. Son más sucios que una papa. Ahora, volver al sistema antiguo para que la gente entienda. ¿Qué sería? ¿Turnos rotativos, Mariana? El sistema más antiguo, antes de la 471, era con franco rotativo, claro. Claro, claro. Y a la gente el problema que tenían, porque en los hospitales siempre hubo déficit de atención, déficit de cantidad de enfermeras, de calidad de enfermería. Por la falta de la cantidad también falta la calidad, obviamente, eso... Por ejemplo, yo siempre digo que, por ejemplo, en NEO, que es lo que yo hago, tenemos que ser muchas, porque la atención personalizada es fundamental, la lactancia materna es personalizada. Entonces tenemos que hacer muchas. En la terapia intensiva, la madre se saca leche, hay una cuestión de binomio, de vínculo, que tiene que estar, y tiene que estar una enfermera constante con este niño, con esa madre. Entonces siempre yo me planteo que tenemos que hacer muchas. Bueno, somos pocas, no alcanza. Somos pocas en salud mental, somos pocas en terapia intensiva, somos pocas en clínica médica, ni hablar, lo poco, las pocas enfermeras que hay, y encima las rotan de sector con el peligro que eso conlleva. Sí. Es muy peligroso. Pero bueno, ahora la 6767 también establece ahí como una miradita sobre las especialidades que no te reconocen, pero que, bueno, dicen, te vamos a pagar una guita por, no sé, por trabajar en terapia. Un dinerito. O sea, se está esperando, claro, un dinerito. Un dinerito. Claro, estamos esperando a partir de junio que comience la escalada, digamos, de equiparación del sueldo del primer tramo de la 6075. Mientras pero seguimos siendo escalafón general, ¿eh? No, claro. Que nadie se haga. Ahora somos un intermedio, como un híbrido, sí, del escalafón general y del escalafón profesional, ¿viste? Por eso te digo, tenemos dos patrones, médicos municipales y su tegua. Ya estamos más en el horno. Claro, hermoso, ¿eh? Hermoso. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Quedamos pegadas a la paritaria. Estimada, lo que vos nos describías de, bueno, por digamos, por toda la pelea que han conseguido algunos de estos dineritos, pero por el otro, sí, por el otro lado, la escasez y las características del empleo, etcétera, bueno, es lo que vemos en el conjunto de los laburantes, ¿no? Ellos no han implementado todavía la reforma laboral en todas sus exactitudes, pero sin embargo todos los procesos y los lugares de trabajo van a eso, ¿no? A legalizar esa mañita que tienen, a legalizar lo que antes era ilegal, aunque sí se hacía, ¿no? Quieren poner, claro, legalmente todo el sistema de explotación que se viene haciendo y darle una vuelta de tuerca, estimado. Así que, bueno, vamos terminando. ¿Querés agregarnos algo? No mucho más, porque, por ejemplo, ya también hubo paritarias para sanidad el 1 de mayo, para los sanatorios, clínicas y sanatorios, sí, laboratorios, enfermeras y todo eso, y muy parecidas a lo que nos dieron nosotros. Es por partes, es un 35%, se dice que es una de las paritarias más altas, pero en realidad es una paritaria mentirosa, y está homologada, ¿por qué? Porque está dividida en tres partes. Ellas van a llegar al 35% recién en septiembre. Ah. ¿Viste? Como nosotros vamos a llegar dentro de 2 años, que es más largo para nosotras, pero ellas en septiembre estarían llegando a ese 35% que Dar y compañía salieron a festejar y todo eso, pero bueno, cuando me fijo el desglose de lo que negociaron, resulta que ese 35% va a llegar recién para septiembre. Para la primavera. Está dividido en tres partes. Para la primavera. Un 20%, Para la primavera, claro. Pero lo interesante es que les tiran un 20%, ponele ahora, que es una guita que la van a sentir fuerte, ponele, ¿no? Porque sí, qué vale la plata ahora, según los sueldos. Eso aparte, según los sueldos. Clínicas y sanatorios no pagan todos los mismos niveles salariales, ¿entendés? No los pagan todos, así que los aumentos son relativos. Y bueno, siempre está, si miramos los números de inflación, que son muy mentirosos, la vez pasada hablábamos con Iván y la cuenta de nosotros nos daba 7% y el gobierno salió a decir que había un 4%, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Sí. Hay que mirar así la letra chica y sobre todo fijarse y charlar entre nosotros cómo es la realidad, ¿no? Porque este es un gobierno que se especializa en largar mentiras, las adorna y las pone en letras de molde, ¿no? La inflación, claro, va bajando, la economía va subiendo y algo pasa porque nosotros estamos cada día peor. tal cual, sí. Eso es lo que está pasando. Estamos cada día peor. Bueno, así es. Bueno, estimadísima, te agradecemos un montón. Esperemos que se te pase ese resfrío y nos estaremos. Ay, sí, disculpen la congestión. Hoy estaremos escuchándote un poquito más adelante, ¿no? El viernes, en Barritando Enfermería nos vamos encontrando. Perfectamente. Y ahí profundizamos la información, porque aparte, bueno, habíamos estado leyendo un estudio donde en la zona sur los niños, la verdad que hay malnutrición, desnutrición, hay muchos problemas sociales también. Sí. Con respecto a la salud, al acceso de la salud, es imposible hoy por hoy. El 147 está totalmente desguazado. No hay turnos, así que volvemos a que los pacientes pasen toda la noche haciendo una fila para los turnos. Volvemos para atrás. Bueno, sí. Yo siempre pensé que la salud en la ciudad de Buenos Aires es una salud prácticamente llevada al siglo XIX, ¿no? Con conceptos muy antiguos. Sí. Bueno, desgraciadamente, claro, ustedes están sentados sobre ese lugar que es la salud, donde la crisis y la pobreza, bueno, se manifiesta en forma tan fuerte, sobre todo si viene de tan lejos, ¿no? Así que con ese pensamiento, desgraciadamente no es bueno, ¿nos vamos despidiendo? ¿Cómo no? Chao, un abrazo. Bueno, las dejo entonces, hasta el viernes, nos estamos viendo por allí. Beso. Hasta el viernes. Chao. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África, sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El niño y zambomba. ¿Palestina? ¿Para mí? Palestina. Ah, Palestina. Yeah, ah, eso qué. ¿Por mí? Sí, viva Palestina. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos, segundo bloque de este Enredando las Mañanas de día miércoles 14 de mayo, son las 10:43 y hace 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos con la misma temperatura y pretendemos, como habíamos prometido, charlar con el abogado de la PDH de Rosario, Federico Pagliero. ¿Y lo tenemos ahí a Federico? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Perfectamente, Federico, nos alegramos muchísimo. Ni siquiera te habíamos presentado, digamos, en primer bloque, por supuesto, pero no habíamos alcanzado a decir que vos sos de la PDH de Rosario y que estás participando en este juicio que le llaman El Villazo, allí en los tribunales de Rosario, y que hace referencia a hechos que ocurrieron hace 50 años atrás, ¿no? Y se llama Villazo porque, bueno, la gran pelea y la gran represión se concentró allí en ese pueblo. ¿Por qué no nos das un pantallazo, estimado? Bueno, perfecto. Sí, tal cual mencionás, se la conoce popularmente como Villazo, o también algunos la indican como causa Sindar. Bueno, esta causa trata... es netamente obrera, ¿no?, del movimiento obrero. En Villa Constitución, en los años 70, se forjó lo que se conoció como la Lista Marrón, encabezada por Alberto Piccinini. Bueno, el sindicalismo combativo del extracto de Agustín Tosco, de René Salamanca, que con la vuelta de la democracia comienzan a luchar para poder recuperar la democracia en el sindicato de la UOM de Villa Constitución. Estamos hablando del año 75, 74, ¿sí? Perfecto. Exactamente. Ellos previamente comienzan a recuperar cuerpo de delegados y bueno, le vencen a la burocracia sindical en el año 74 con la famosa toma de fábrica de la empresa Sindar en Villa Constitución, y eso popularmente se llamó el Villazo, que fue el triunfo popular, la recuperación del sindicato, ¿no? el derecho a tener elecciones libres dentro de la seccional de la UON de Villa Constitución. Allí participó toda la comunidad, docentes, comerciantes, ferroviarios, fue una pueblada que apoyó a los metalúrgicos. Allí surge la figura de Alberto Piccinini, y bueno, el Villazo es una de las huelgas más importantes de la historia argentina, del movimiento obrero. Ahí obtienen el derecho a las elecciones libres, que ganan con una amplia mayoría en noviembre del 74, y 3 meses y 20 días después, el 20 de marzo de 1975, comienza el operativo Serpiente Roja del Paraná, que abarcó desde las zonas de Campana, en el norte de Buenos Aires, hasta San Lorenzo, con el epicentro en Villa Constitución. ¿De qué se trató este operativo? Miles de efectivos federales, policía federal, ejército, gendarmería, también patotas de la AAA, patotas de la burocracia sindical de la UOM, realizan Lorenzo Miguel. Exactamente, la patria metalúrgica. Realizan este vasto operativo con el epicentro en Villa Constitución. Bueno, con el objetivo de descabezar a toda la comisión interna y la comisión directiva, encarcelan a muchísimos activistas, entre ellos a los miembros de la comisión directiva que habían ganado las elecciones, y ahí comienza el terror de Estado en Villa Constitución, el ensayo, se podría decir, la antesala de lo que fue la dictadura cívico-militar, porque, bueno, esto acontece un año antes de lo que fue el comienzo del golpe genocida del 24 de marzo del 76. Así es, estimado, te escuchamos atentamente, y en esa descripción, ¿cómo se sintetiza, no? ¿Cuáles fueron las características del golpe? Por un lado, el ascenso y la pelea de enorme cantidad de sectores de la clase obrera que peleaba por llevar la democracia, para dar pelea contra sus propias patronales, para tener una organización afín a eso. Por otro lado, la represión, el Estado y las patronales. Y las patronales, cómo necesitaban también deshacerse de este activismo que venía con fuerza y triunfante. Y como decís vos, digamos, en ese caso concreto, en Piccinini a la cabeza. Y la otra característica que también es importantísima de lo que nos contaba, es el acompañamiento de todo el conjunto, es decir, a Sindar a la cabeza, pero muchas otras empresas de ese sector, de ese pueblo y de más allá también, y todo el pueblo de Villa Constitución, ¿no? Se daba una unidad muy importante. Era peligroso, había que frenarlo a como dé lugar. Exactamente. Bueno, en esa localidad también estaba Medcon, Marathon, había muchísimas, Bilber, y a Sindar a la cabeza tiene una participación activa en lo que fue la persecución de los obreros, porque monta un centro clandestino de detención dentro de su propia planta, paga sobresueldos y plus a la Policía Federal Argentina, que se acantona dentro de la fábrica en conjunto con la AAA, porque tenemos acreditado que Aníbal Gordon era miembro de la patota de la AAA, que actuaba dentro de ese centro clandestino en conjunto con la Policía Federal. Asimismo, quienes hoy están imputados en esta causa, que eran jefes de personal de la empresa Sindar, es decir, la civilidad, y esto está bueno remarcar que en la provincia de Santa Fe es la primera vez que estamos juzgando civiles. Y en el país son pocas las veces que han llegado los civiles representantes de empresa, ¿no? Muy pocas veces. Muy pocas. Y estos personajes eran el nexo entre la fábrica y las patotas, porque le entregaban la información, le entregaban los legajos de los trabajadores con su dirección, con la fotografía. Y también es importante destacar que quién era el presidente del directorio de Asindar en esa época era José Alfredo Martínez de Hoz, que luego fue el ministro de Economía de la dictadura. Es decir, que también con esta causa se acredita lo que fue el plan económico, ¿no? La concentración monopólica de capital en pocas manos, el disciplinamiento del movimiento obrero. Y la dinámica de esta causa también tiene al pueblo de Villa Constitución. que luego de que del 20 de marzo que encarcela a sus dirigentes, ese pueblo se organiza y genera también una nueva huelga en los barrios, una resistencia, el derecho a la resistencia que se realiza es heroico, lo vimos con los testimonios, cómo en la exigencia de la libertad de los dirigentes realizan movilizaciones, colectas, abandonan las fábricas y ahí sí se endurece la represión con los primeros asesinados por las patotas que operaban en el centro clandestino de Acíndar, que bueno, personas fueron mutiladas y tiradas en caminos rurales en cercanías a la ciudad de Villa Constitución. O sea, todo este panorama es el que está saliendo en este juicio, que es sumamente importante para, bueno, por la memoria y por justicia para los familiares, ¿no?, de tanto desaparecido, encarcelado, etcétera, despedido, etcétera, pero también al mismo tiempo para, pienso, ¿no?, desde el punto de vista del movimiento obrero, para tenerlo como un hecho, digamos, testigo, para aprender, ¿no?, cuáles fueron los puntos fuertes. Vos nombrabas ahí el acompañamiento del pueblo, ¿no?, esa relación que se crea entre la fábrica y el pueblo, donde viven ellos mismos, es fundamental. Y también para estudiar qué más habría que haber hecho en ese momento, es decir, cómo podríamos haber hecho para haber rodeado a Villa Constitución desde el punto de vista nacional, ¿no? Porque, como decías vos, se estaba preparando algo gordo, se estaba probando algo gordo que vino después para el conjunto. Exactamente. Es una causa testigo de lo que pasaría un año después, porque se realizan, junto con Tucumán, en Villa Constitución, se realizan las primeras prácticas genocidas que luego se van a generalizar como política pública a partir del golpe. Y se aisló a Villa Constitución, más allá de que tenía muchísima solidaridad de los pueblos aledaños. A lo largo y el ancho del país también se gestaban diferentes actos en solidaridad. Y bueno, por supuesto también los ejemplos de lo que fue el movimiento obrero en Villa Constitución, hay que actualizarlo, porque los métodos de lucha, las asambleas, el movimiento de base, es decir, que los dirigentes estén con los trabajadores de base, fue significativo, y que todo se decidiera en conjunto, bueno, es un ejemplo para el movimiento obrero de la actualidad, ¿no? Poder recoger el guante y tomar esos ejemplos de lucha y organización sindical. Sí, sería una lección que tendría que darse en todo el movimiento obrero de trabajadores en el día de hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, el movimiento obrero actual está acompañando esta causa. Hace una semana teníamos el inicio de los alegatos, que fue acompañado por muchísimos sindicatos, trabajadores, organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. Así que bueno, viene con un buen acompañamiento y bueno, vamos a continuar con los alegatos de la querella de APDH y bueno, los sobrevivientes y familiares que representamos la semana que viene. En ese punto, mencionar también la valentía, ¿no?, y de los testigos, los sobrevivientes, familiares que nuevamente han puesto el cuerpo, se han hecho carne de lo que han vivido. Y bueno, más allá de que la sociedad fue víctima y tiene que ser la reparada, hay que mencionar, ¿no?, a las víctimas directas que 50 años después continúan en este camino ejemplar exigiendo pacíficamente justicia. Sí, tal cual. Te escuchábamos atentamente y nos surge el siguiente interrogante. Vos nos contabas que en la misma planta de Acíndar se monta un centro clandestino de detención, ¿no? Bueno, con connivencia de los diferentes sectores, tanto, sí, digamos, el personal civil, militares, etcétera. ¿Eso después fue desarmado? ¿Quedaron vestigios de ese lugar? ¿Se pudo reconstruir durante el juicio? Exactamente, fue demolido, entrada a la democracia. El albergue de solteros le tenía ese nombre porque era el lugar donde paraban algunos ejecutivos de la planta, y ese lugar luego es utilizado como centro clandestino. Entrada a la democracia, no solo fue demolido esa edificación, sino que los Falcon Verdes que utilizaban las patotas también por orden de la empresa fueron destruidos y hechos chatarra. Pero bueno, pudimos acreditar y hacer la reconstrucción de la procura de la impunidad, ¿no? Con la eliminación de los rastros y las pruebas. Y hace poquito más de un mes se realizó la inspección judicial en el lugar donde estaba enclavado este espacio represivo, donde los testigos pudieron identificar dónde estaba este lugar, se pudo también acreditar vestigios, ¿no?, de las tejas que formaban parte de la edificación, y también la poca distancia que existía entre este lugar y los espacios de los ejecutivos que hoy estamos juzgando, es decir, que había una íntima relación entre estas personas. Claro, que no podían aducir desconocimiento, digamos, porque pasaba delante de sus ojos. Exactamente, además varios testigos han dado cuenta de cómo estos vehículos con las patotas paraban en el espacio donde estaban los ejecutivos y tenían reuniones, a lo cual entendemos que claramente era para aportar la información para poder realizar los operativos de secuestro, porque eran personas que eran de afuera, que no tenían conocimiento de dónde vivían los activistas o quienes apoyaban a la lista marrón, porque no solo fueron víctimas los dirigentes de la comisión directiva y la comisión interna de las plantas, sino también todo aquel que apoyara o expresara un mínimo sentimiento de solidaridad con los obreros era reprimido. Hubo muchísima colocación de bombas, por ejemplo, a locales de comerciantes que habían apoyado a la huelga, a la toma de fábrica. Así que bueno, pudimos hacer una reconstrucción a lo largo de estos últimos dos años de debate que fueron muy enriquecedoras, que bueno, se pudo rearmar el rompecabezas de lo que fue el terrorismo de Estado, pero así también de lo que fue la valentía de todo un pueblo. La verdad que eso fue muy conmovedor. Estimado Federico, para ir terminando ya, ¿nos podés comentar cómo sigue el juicio? Sí, estamos en la etapa de alegatos, la etapa final, que se va a desarrollar en 3 meses aproximadamente. Ajá. Con los alegatos de las acusaciones y luego de la defensa. Tenemos estimado que la sentencia va a estar en el mes de septiembre aproximadamente, de acuerdo a las estimaciones que hizo el tribunal oral. Ajá. Bueno, para ese entonces esperamos volver a charlar con vos para ver si algo de justicia se ha podido conseguir desde ya. Este proceso ha ayudado a juntar y visibilizar esa lucha heroica, así que está más que justificado. Te mandamos un abrazo inmenso y te agradecemos muchísimo esa tarea tan reimportante, nos parece, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes también por recoger esta historia, que bueno, es muy necesario que los medios puedan llegar a estos juicios que continúan como un ejemplo a nivel mundial. Así que muchas gracias a ustedes. Chau, Federico. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. This song is dedicated to the Kufiye. You know why? Because the Kufiye is Arab and it will stay Arab no matter what they do to the Kufiye. Yalla. Where's M1? M1, where you at? Say bismillah. صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب نضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا البيضة والصودا صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلون الكوفية عربية بتضل حطتنا بدنا إياها ثقافتنا بدنا إياها كرامتنا بدنا إياها لكل شيء إلنا بدنا إياه مارا نسكتلن نسمحلن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خاصن فيها بقلدونا كل هالأرض طمعانين اعرفوا كيف تكونوا بشر ما تلبسوا كوفية جينا نذكرن مين احنا وغصبن عن ابوه ما يحطتنا من هيك لبسنا الكوفيه الكوفيه كوفيه عربي من هيك لبسنا الكوفيه الكوفيه كوفيه عربي ولك يلا على الكوفيه الكوفيه كوفيه عربي علو هلا بناد الشام كوفية عربية بدل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الطوب الفلسطيني من حيفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني أشوف الكوفية بيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسماء أنا الشاه دية العربي زاني بغز غزل زالي بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادي يا منصور والحطة هويتي أنا من يوم وصلت سيدي والشعب مسؤوليتي أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين دخيل بين فقير شفت الحياة من الشعتين بس أنا مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية When I say the kufi is Arab, you say when I say the kufi Arabi, you say but the Arabi. Are you ready? Okay. Kufi Arabi. بدال عربي كوفي عربي بدال عربي كوفي عربي volvimos enredando las mañanas de día miércoles. Estamos pisando los primeros minutos de las 11 de la mañana. Vamos a hablar con Tilda Rabí a propósito de la conmemoración de la Nakba. Tilda, ¿nos escuchás bien? Sí, queridas, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ya en una nueva conmemoración, pero antes de entrar a las actividades y demás, te queríamos preguntar, para la gente por ahí que no conoce, ¿qué es la Nakba? ¿Qué pasó históricamente? Bueno, la Nakba es la catástrofe palestina, es decir, el día en que se resuelve por una decisión unilateral de Israel, del ente sionista, de crear el territorio de Israel. Les cuento, en el año 47, por una resolución, no, de una recomendación, me explico mal, no una resolución, una recomendación de Naciones Unidas, se estaba pensando en crear un Estado judío dentro del territorio palestino ancestral. En este caso, en el año, el 14 de mayo, un año después de 1948, se crea en forma unilateral el Estado de Israel. Y digo esto unilateral porque ni siquiera la recomendación estaba imponiendo la partición de Palestina. Había una sugerencia de darle al futuro Estado judío el 55% del territorio central, una parte que quedaría como Jerusalén como territorio internacional y el resto, digamos, Palestina. La conclusión fue que al crearse el 14 de mayo, digamos, del 14 de mayo del 48, el Estado judío, se toma en el 77% del territorio ancestral, produciendo así una desconexión territorial entre lo que hoy conocemos como Gaza y Cisjordania y Jerusalén Oriental. Por el otro lado, eso implicó el desplazamiento de más de 750.000 palestines, tanto a las ciudades como Gaza o en algunas ciudades internas también de lo que hoy reconocemos como territorio palestino, y la gran mayoría en el mundo árabe en campamentos de refugiados. Aparte de eso, bueno, grandes masacres porque los líderes de ese momento eran facciones terroristas de la Stern y de la Ganak, que después se convirtieron, digamos, en los gobernantes y gobernantas del territorio sionista. O sea que, si nosotros lo pensamos, digamos, en la línea histórica, el pueblo palestino tiene toda una historia de desplazamientos forzados a lo largo del tiempo, con su correlato en la actualidad. Por supuesto, para nosotros la Nakba continúa, no es, digamos, un proceso nuevo, para nosotros hay una continuidad muy profunda, han habido hitos muy profundos también, en el año 67, cuando se termina de tomar toda la Palestina histórica, cuando después vienen los acuerdos de Oslo que fueron incumplidos, donde surgen las primeras intifadas, los levantamientos palestinos en protesta por eso, y bueno, y la muerte, digamos, es cotidiana, o sea, el amedrentamiento, qué sé yo. Hoy lo que pasa es que lo vemos con mayor rigor, por ser suave, esta masacre, digamos, televisada, este genocidio televisado, que ya, porque según cifras oficiales hay peleas, porque algunos dicen 60, otros dicen más de 75.000 muertos, como decía el otro día el diario The Guardian, y los escombros a los que se están sometiendo también las niñeces y de cómo han sido desplazados internamente una y otra vez, en este caso, la población gazatí. Por el otro lado, también tenemos lo que es Cisjordania y Jerusalén, donde también las bandas de colonos armados, protegidos por el ejército de la ocupación, siguen depredando. Hay un desplazamiento de población palestina hacia otros lugares dentro del, con el objetivo, digamos, de hacerse de más territorio, ¿no? O sea, hay un proyecto que se usó mucho en la época de los nazis, que era la solución final. Esto es lo que se está aplicando para el pueblo palestino, y no solamente para el pueblo palestino, sino que vemos hoy con horror cómo se sigue atacando al sur del Líbano y a Siria hasta casi su capital. Y esto en el marco de en el marco de un silencio internacional sí. Muy notorio. Demasiado notorio, o sea, sí. Es decir, es obsceno, realmente es obsceno. Nosotros contamos realmente con la adhesión y la solidaridad de los pueblos, que son los que van de alguna manera forzando ciertas voluntades de los gobiernos que aún no se atreven a posicionarse claramente. Hay muchas declaraciones de alto al fuego, situaciones ambiguas, han sido Israel y bueno, sus líderes, tanto Netanyahu como sus ministros, han sido acusados de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional de Justicia. Es decir, hay instituciones de la ONU que están siendo perseguidas, se ha demostrado además el carácter, y además lo dicen ellos, o sea, sus propios líderes lo dicen, o sea, no hay ambajes en este momento. Sin embargo, tenemos una comunidad europea ambigua, donde habla pero no acciona, donde conseguir un boicot de tipo comercial o de envío de armas es todo un éxito, pero eso es gracias a la voluntad de los pueblos. Son muy pocos los países que realmente han decidido romper con el Estado sionista. Tilda, te estábamos escuchando, como contabas sintéticamente y muy en forma muy clara cómo ha sido el desarrollo de este genocidio, ¿no? Sí. Quería ligarlo con alguna noticia, digamos, del aquí y el ahora. Pocos días leímos en los diarios que se había formado un grupo de legisladores de acá de la ciudad de Buenos Aires de apoyo al Estado de Israel en este contexto. Sí, pero esto no es nuevo. Esto, mira, acá hay una historia muy siniestra. O sea, está el grupo, viste, parlamentario de amistad, que nace desde el parlamento. Y sí, no es nuevo. O sea, están casi todos los sectores políticos allí centrados. No sé si te refieres a esto. Sí, a sí, esto. sí. Sí, que salió hace muy poco, y además lo relaciono con, bueno, con los imputados y judicializados personajes de la política, porque han defendido al pueblo de Israel, así de simple. El pueblo de Palestina, perdón. Sí, sí, sí, bueno, tenemos el caso de Vanina, de Bodar, tenemos un muerto, un simple militante, Cristian Díaz, que estuvo preso por la simple osadía, viste, de haber denunciado. Es decir, hay un nivel de impunidad y de parcialidad, digamos, en la mirada, muy profunda, ¿no? De un negacionismo profundo, porque nosotros criticamos a Milei, pero en realidad, si vos te das cuenta del arco que acompaña a esta comisión, viste, parlamentaria de amistad con Israel, te das cuenta que ahí hay intereses profundamente ligados a lo que es el intencionista, ¿no? Y por el otro lado, no nos olvidemos que acá hay un ser siniestro que se llama Montoto, ese mismo Montoto, digamos, que supuestamente en algún momento supo ser un revolucionario, que hoy es el presidente de la Cámara argentino-israelí, que tiene fuertes conexiones, digamos, con los negociados que se están haciendo en nuestro territorio, ¿no? Y en el mundo, pero fundamentalmente acá, es decir, todo lo que tiene que ver con lograr que se hagan acuerdos tecnológicos, acuerdos científicos, comerciales, culturales, bla, bla, bla, bla. Tienen también, están muy emparentados con eso. O sea, es terrible y desgraciadamente no nuevo. Vuelvo a repetir, lo que pasa es que este último momento se ha incrementado. Sí, se ha incrementado, ha salido más a la palestra. Uno puede también relacionarlo con la política local y la, digamos, el peso que ha tenido la famosa empresa Mecorot, ¿no? Desde hace algunos años. Es decir, el sionismo no es solo una expresión ideológica, racista, etcétera, sino que además tiene intereses muy concretos con los cuales va avanzando a nivel internacional y amigos muy poderosos. Sí, sí, bueno, en este caso vos fíjate que cuando hablamos de la empresa Mecorot, en el año 2010 nosotros pudimos lograr junto al Comité Argentino de Solidaridad poder frenar una licitación espuria que había hecho en ese momento el gobernador Scioli con la empresa Mecorot, a partir, digamos, de ir creando conciencias, y donde hubo un cuerpo legislativo que pidió, digamos, un cuentas de lo que se estaba, un informe, perdón, y se pudo frenar, y eso fue una pequeña batalla ganada, pero tiene que ver con crear conciencias, o sea, porque así como está Mecorot hoy en varios territorios, más de 11 territorios de la Argentina, también hay otras empresas que tienen que ver con el tema de las armas, con el tema, viste, ahora creo que ha entrado una a YPF, la misma que hace trabajos con los ingleses en Islas Malvinas. Es decir, si vos analizás, ahí el proyecto es un proyecto colonial, por supuesto, o sea, y está enmarcado dentro de los sectores que vienen a expoliar la Argentina, tanto, y que ahora pareciera que también los ingleses van a tener también oportunidades, o como se le está dando a la OEA, un territorio también para que se aplique, estar en la Argentina. Es muy grave lo que nos está sucediendo, y el sionismo es una maquinaria depredadora y colonizadora que tiene que ver con eso. O sea, está enmarcado dentro de los proyectos sionistas y capitalistas y de expolio de los pueblos. Perfectamente aceitado está eso, ¿no? Sí. Y ahí los tenemos que enfrentar, porque el hecho de que hay muchas personas que hasta hace unos años, te digo, en muchos territorios, en las asambleas decían, bueno, vamos a hablar del tema del agua, pero no hablemos de Israel, porque el sionismo también ha implementado una especie de chantaje emocional con lo que fue el holocausto trágico y doloroso para la humanidad. Pero no es lo mismo, es decir, hoy el sionismo, digamos, se ha desenmascarado y que sigue chantajeando, ¿no? Con las persecuciones, como en este caso de los compañeros que ya te decía, de la diputada Biasi o de Bodar, y en anteriores casos con otros. Es decir, siempre hay un pretexto para seguir judicializando las expresiones, ¿no? Sí. Así es. Estimada, para conmemorar, ¿por qué no nos comentás un poco en Plaza de Mayo este jueves? ¿Cómo se va a dar eso? Mira, se va a dar, primero hemos decidido marchar junto a nuestras madres de ambas líneas, con las banderas palestinas, los que puedan. Posteriormente, una vez terminada la actividad de nuestras queridas llamadas madres, hacer un acto allí, también al lado de la pirámide, al lado, digamos, de donde están siempre ellas, un acto en conmemoración de estos 77 años continuos de Nakba, en contra, por supuesto, del genocidio, pero lo hemos elegido porque es un lugar simbólico, porque tiene que ver también con la lucha de las madres palestinas, y sabemos que la gran cantidad de muertes que se han producido en este último tiempo, tanto en el territorio de Gaza como de Cisjordania y Jerusalén, tiene que uno de los objetivos mayores son las niñeces y las mujeres, porque son los vientres, como decía una diputada israelí, los que son los vientres maternos los que sostienen, digamos, a los nuevos terroristas, a las nuevas víboras. Sí, un mensaje bastante parecido al que decían los militares acá en la dictadura, ¿no? Exactamente. Entonces, vos sabés, es un emblema saber que teniendo a estas mujeres valerosas que pudieron, en una época muy, muy difícil nuestra, muy terrible, poder levantar sus voces, hacer que el mundo comprendiera, bueno, que no es un hecho menor hacer este acto allí. Buenísimo, Tilda, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, circulamos la invitación para el jueves, para la ronda y después para la conmemoración. Exacto, a las 4:30 sería el eje del centro del acto central, por así decirlo, donde habrá alguna actividad artística y se leerá una declaración conjunta del comité, la federación a la cual yo pertenezco y a los restos de los sectores que componemos el comité. Muchísimas gracias. Abrazo, Tilda. Abrazo fraterno y extendido. Y hasta la victoria siempre. Venceremos. Sí. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. لبنت من بلد لبلد يختلف. مرتبط مسلمين ومسيحيون ما في فرق بين وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمة مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسية وهيدي دبكة فلسطينية كتروا الشعب اللبناني مية في المية هي ثقافية ومناسبية عالمية وتراثية حقيقية وطنية طربية عربية اي شيء غربية شرقية السلام السلام Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvimos este Enredando las Mañanas de día miércoles 14 de mayo, 11 y 23, y de Mekorot y Palestina y la Nakba, volvemos a la Argentina, y del otro lado debería estar Guillermo Folguera para hablar un ratito con nosotros. Guillermo, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, todo ahí. No se privan de nada tampoco, ¿no? No, no. Venimos con unos temas así para miércoles sí. A la mañana. Sí. Bueno, pero que nos quede un poco la organización y la resistencia, que por lo menos no es poco. Sí. Importantísimo. Y además los temas están conectados, digo, efectivamente. Acudir a, por ejemplo, hoy vamos a hablar de la Patagonia como un lugar de sacrificio territorial y el rol que ha tenido Mekorot, esta empresa del Estado de Israel, como parte de una lógica de saqueo global es muy claro y por supuesto que no se puede separar de Palestina. Así que se trata de hilvanar los temas. Después es un tema como nuestros cuerpos responden ante tanta violencia informativa y física, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y pasando un poco a la Patagonia como zona de sacrificio, yo no sé cómo lo ves vos, pero hay como en los últimos años y antes también, hay como un doble discurso con el tema de la Patagonia, ¿no? Porque por un lado el discurso turístico de lo natural y de los lobos y del avistaje de las ballenas y qué sé yo, y por otro lado un extractivismo muy intenso, ¿no? Claro, y hay que poner en diálogo esos dos, que parecen, si uno está medio distraído va a pensar que son cosas antagónicas. Y cuando las pones en diálogo y la pensás como modelo de vida, están absolutamente de manera complementaria. ¿A qué me refiero? Que la Patagonia ha tenido como modelo de turismo, además de que ha tenido un modelo de turismo a gran escala, digo, nosotros estamos articulando, por ejemplo, con Ushuaia, es muy impactante. Cada vez que llega un crucero y se bajan esas miles de personas, arrasan literalmente con la ciudad, te suben los precios, te generan una lógica. La cantidad de proyectos que hay, nuestro ministro de Economía tiene proyectos ahí mismo. Y cuando se van, te queda la sensación de que entre eso y cualquier extractivismo que vemos cada semana no hay mucha diferencia. Las consecuencias son muy parecidas. Y además, la idea de entonces, ¿a qué apuestan los gobiernos, a qué han apostado? A que ese turismo va en todo caso a zonas protegidas. Protegidas, pongámosle comillas si quieren, porque a veces lo protegido simplemente es una manera de expulsar comunidades, pero aún asumiendo que, no sé, el Parque Nacional Los Alerces, el Parque Nacional Lago Puelo, digo, vamos recorriendo el Parque Nacional Los Glaciares, pero lugares prístinos en donde no vive gente, ¿no? Y ese lugar prístino pareciera que, más allá de lo que pasa hacia adentro, que insisto, expulsa gente, hacia afuera se puede destruir de cualquier modo. Entonces, se genera ahí una lógica absolutamente complementaria, no antagónica, que tiene algunos casos, por ejemplo, como en Mendoza, en Uspallata, que la asamblea de Uspallata ha tenido enormes diferencias porque comunidades arrinconadas, por ejemplo, en ese caso, una minera de cobre, consideran que hacer un parque es una manera de defender el territorio, que de vuelta no voy a juzgar a compañero y compañera que creen que es una buena idea, pero fíjate hasta qué punto ese arrinconamiento de la única manera de cuidar un lugar es hacerlo parque, y en ese sentido expulsar, nos acerca a una metáfora, voy a usar una muy mala metáfora, pero una metáfora para la gente acá de las grandes ciudades que nos escucha, que es como apostar a enrejar una plaza. Claro. En el momento en que vos enrejás una plaza, perdón, la metáfora es mala, pero es explícita. En el momento en que vos enrejás una plaza, dejás de tener control territorial sobre esa plaza y el que tiene el candado decide exactamente lo que hace. A las horas que se abre, no se abre. Así que, digamos, efectivamente lo que planteas del turismo es una de las claves para entender a la Patagonia como proyecto general global. Sí, y te escuchaba con esto de las áreas protegidas o de los parques nacionales, que también es un debate en la costa atlántica, ¿no? Pienso en el parque, en el Faro Querandí, que está en Gesell, y siempre es el debate entre la gente de Gesell si se declara parque nacional para, entre comillas, protegerlo, o sigue, digamos, con la gestión de lo municipal, ¿no? Y ahí también hay un extractivismo con fines, no solamente extractivismo marítimo, digamos, el tema de la pesca, que, bueno, también es todo un tema, pero también todo lo que es la duna, ¿no? El avance sobre la duna de estos grandes megaproyectos turísticos y demás, bajo la idea de acercarte a lo natural, ¿no? Y te ponen 10 claro. piletas, 5 hoteles. Sí. A mí me sorprende ese tipo de iniciativa en este contexto. O sea, le hubiera visto más sentido hace unos años o más justificación, no sé si sentido. Digo, estamos manejados por un presidente que entiende que parques nacionales o diferentes instancias es una rama más de su política del despojo. Uno puede decir, bueno, en este caso es provincial, por lo que dijiste, pero yo creo que lo de Milei ha mostrado muy claramente que ponerle el candado a la plaza, por decirlo de una manera, no solo no protege el territorio, sino que nos aleja del territorio. Claro. Además de que genera la falsa idea de que ese lugar está protegido. Yo creo que ese es, de vuelta, no quiero ponerme a condenar a personas que hacen lo que pueden en los territorios, pero creo que en todo caso los poderes han sido muy eficientes en poner dicotomías que son realmente de una violencia, ¿no? O sea, una violencia, pedirle a una comunidad que elija o bien que destruyan el lugar o bien que otro decida el uso de ese lugar, me parece realmente una calamidad. Sí, a propósito. ¿Cómo estás? Te escucho lejos. A ver. Ah, sí, porque, bueno. Ahí estamos. Hoy, a propósito de lo que decías de esa, digamos, de lo que significa parques nacionales en uno y otro sentido, lo que ha significado y demás, lo primero que se me vino a la cabeza sobre parques nacionales, me gustó la analogía de la plaza, me encantó. Bueno, pero parques nacionales, hace una semana estábamos charlando por los juicios que también lleva adelante parques nacionales contra la comunidad ahí en el la Love Winkle en Bariloche. Claro. ¿No? Claro, claro. Porque además... No. Sí, perdón, te interrumpí, perdóname. No, eso. Clarísimo. Y de vuelta, ha quedado muy evidente, muy evidente. Uno puede decir, bueno, pero entonces para eso nos presentamos a elecciones, para cambiar la cabeza de parques nacionales, pero a la vez es la figura estatal. Ahí es raro, porque empezamos a confundir partido con gobierno con Estado. Mm. Es una discusión muy profunda. La verdad que es una discusión muy profunda porque involucra pensar al Estado. Y lo otro que además traes sobre la mesa, que es clave, es cómo dialoga todo esto con el sistema judicial, que también es estatal. Y un sistema judicial que se está encargando básicamente de perseguir a las personas que se resisten a estos proyectos, mientras absuelve, salva a los poderosos, que abiertamente te dicen en el periódico que, por ejemplo, van a evadir. Digo, es muy impactante. Sí, sí, sí, tal cual. Y pensaba también en esto de poner a las comunidades o a las personas que habitan esos territorios entre la espada y la pared, ¿no? Y me acordaba la anécdota del ex esposo de una amiga, que un día íbamos en el auto por la ruta de Trelew a Gaiman, y había toda una serie de carteles con estos proyectos de minería, ¿no? Y yo le hice el típico comentario de la minería, el extractivismo, bla, bla, bla. Y él me miró y me dijo, y bueno, pero ¿de qué quieres que viva la gente acá? Esto trae progreso. Entonces, claro, estos son fuentes de trabajo y trae progreso. Y yo digo, bueno, ¿hasta dónde, no? O sea, resignifiquemos la idea de progreso y a qué costo, ¿no? Totalmente. Y no admite el análisis crítico un poco más detallado, porque... Mm. Voy a cualquiera de estas cuestiones. Por ejemplo, si yo analizo algunas de las cosas que por ahí más estudié y que tengo números, tengo cuestiones más claras. Todo el proceso, por ejemplo, de Hachal y la mega minería que se dio con la Barry Gold y la aprobación de la mina Veladero. Cuando se intenta aprobar a finales de la década del 90, es muy claro que lo primero que se hace es un desfinanciamiento por parte del Estado, otra vez aparece el Estado, de proyectos productivos alternativos. Hachal era un lugar territorial, digo Hachal, Iglesias, toda esa cuenca, era un lugar agrícola, era un lugar de fuerte historia agrícola, como muchos lugares, como por ejemplo Allen en el caso del fracking, que también, ¿no? En Río Negro, que es otro lugar que vio dañada su producción. Pero fíjense cómo lo primero que hace es moverse el Estado de financia, se genera una enorme pobreza también de la mano del país con el final del Menemato, y de golpe la mega minería aparece como opción laboral, como el amigo este en cuestión, ¿no? O sea, ¿de qué querés que viva una comunidad si la única opción que está planteada es la mega minería? Eso por un lado. Por otro lado, si hay una característica central de los extractivismos que cada semana vemos, es que donde está el extractivismo no hay otras formas de producción. Digo, eso también lo tenemos que entender. Entonces, una respuesta o por lo menos una pregunta es, ¿qué puestos de trabajo se están perdiendo? ¿Qué puestos de trabajo se han perdido con estos proyectos? Seguimos, por ejemplo, el caso de Bransen, con el caso de las termoeléctricas, que también era una zona agrícola. Y también, de alguna manera, lo que las vecinas ponían en juego con eso es, bueno, ¿qué pasa con esta zona agrícola? Y se pierde, se va a perder, digamos, se va a expulsar la comunidad. Eso tampoco aparece dentro de los análisis. Que económicamente, ¿qué otras formas de producción alternativas? Y entonces, entre ese arrinconamiento, ¿no? Comunidades, ¿de qué querés que vivan? Claro. Y es otro que nunca se dice, porque la verdad que no se dice, bueno, ¿qué fuentes de producción se están perdiendo? No sé, el modelo agronegocios arrasó con la mitad de los apicultores del país, siendo Argentina el cuarto productor de miel del mundo. Entonces, ¿y eso dónde está? ¿Dónde figura como los daños? No, bueno, figura como daño colateral, figura como buena práctica agrícola, figura como buena práctica apícola, pero nadie habla de eso. Bueno, y así nos estamos cociendo a fuego lento. Digo, tu amigo, como tantos amigos que tenemos, han aceptado como natural un proceso histórico que ha vuelto pero realmente impactante, y acá empieza a tomar temperatura cotidiana, que, digo, yo no sé si lo del Eternauta, todo bien con la serie, pero haber tenido a Hugo Sigman, sí, como productor del Eternauta, una persona que desde Biogénesis vagó, quiso traer las mega factorías de animales, que con Bioceres aprobaron el trigo HB4, una persona que sabe de distopías reales, y bueno, hay algo de naturalizaciones de amigos, ¿no? Que hay que ver ahí qué hacemos. Sí, y en la plataforma Netflix, ¿no? Digamos. Y la plataforma Netflix, además. Este, BlackRock, ahí. Sí, tal cual. Y un producto muy Netflix, además. Porque, digo, independientemente de que las imágenes son muy lindas de ver, digo, más allá de que es una distopía, está buenísimo, bien hecho. El producto es muy Netflix. Mm. Es un producto para todos aquellos que vemos series convencionales, un producto, yo discrepo que es nacional, digamos. Jugarán al truco, habrá señas así, pero es un producto absolutamente comestible para la exportación. Lo cual no es que esté mal o bien. Lo que digo es, bueno, discutamos quién está poniendo la plata, como mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esto también hay una lógica de estas empresas extractivas en cómo de a poco van tomando ciertos sectores del territorio, ¿no? Que esto es histórico. Escuelas, ¿no? Como que todo empieza a girar en torno a la instalación de la empresa ahí. Fundamental. Pienso, por ejemplo, allá lejos y hace mucho, en los años, en la década del 40, 50, la ESO Standard Oil en Tartagal, que tenía una escuela de enfermeras. Claro, claro, claro. Para la salud de los que laburaban para la Standard Oil Company, ¿no? Obviamente, cuando la Standard Oil se fue, se desmanteló todo, ¿no? También está eso, ¿no? Se vuelve en otro estado, ¿no? Claro. Ahí aparece la figura de la construcción de lo público, más allá de que tiene que ver con la, en términos contemporáneos, con la responsabilidad social empresarial, hay una pretensión de las corporaciones de volverse estado. Y esto, digo, Milei evidentemente es su máxima expresión, sí. Pero no empezó con Milei. Claro, claro. Claro. Y además esto, ¿no? Bueno, la empresa se retira. ¿Y qué queda? Se lleva a la escuela, se lleva al hospital, se lleva a las casas, se lleva el laburo, ¿no? Y te deja un daño ambiental a larguísimo plazo. Y un proyecto, porque todo esto son parches. Claro. O sea, si yo, por ejemplo, los temas que más estoy laburando, que le decía el tema del litio, y los proyectos de litio, con furia, 30 años, digo, para hacer... auspicioso, no solo por el precio internacional del litio que viene en bajada, sino por lo que puede significar tantas empresas extrayendo de una zona pequeña. Y 30 años es nada, 30 años y más o menos tenemos suerte, vamos a estar nuestra vejez. Y eso, ¿cómo? ¿Cómo es que sacrificamos una zona, por ejemplo, en ese caso la Puna, para qué? Y bueno, el poder ha jugado... yo creo que muy bien, no solo proyectos muy aceitados y muy probados, con los grandes medios a favor, con la justicia a favor, con las fuerzas represivas a favor, con los gobernantes a favor, pero además de todo eso, cambiando bochos, cambiando cabezas, digo, ¿no? Y el amigo, que está buenísima la figura del amigo, que yo también tengo esos amigos y trato de no perderlos, el amigo es una persona que ha aceptado como natural, ¿no? Lo que plantea Bertolt Brecht, lo que no podía ser considerado en ningún otro contexto algo aceptable. Por ejemplo, que un pibe tenga cáncer. Sí. O sea, por ejemplo, que un pibe tenga cáncer o tenga autismo. Justo estuve en Córdoba el lunes, una tesis doctoral que realizamos en la Universidad Nacional de Córdoba, la correlación entre autismo y Europa. Y agrotóxicos que en el caso de los europeos la dan absolutamente por sentada. ¿Dónde estamos discutiendo eso? ¿En qué contexto? ¿En qué política pública? No, en ninguna. Sí, tenemos un ministerio desmantelado. Claro. Tenemos un ministerio desmantelado que, bueno, tampoco nunca generó cifras epidemiológicas sobre esto puntualmente, ¿no? Y ustedes lo saben más que nadie, la ausencia de datos, ¿no? Tal cual. Y bueno, es enmascarar, es el dato enmascarado del chico desnutrido, porque en el certificado de defunción te dice que en realidad falleció por deshidratación severa. Claro. Esa es una trampa antigua, ¿no? O por un paro cardíaco, claro, ¿no? O por un paro, claro. Todos mueren de paro. Todos mueren de paro cardíaco, de paro cardiorrespiratorio. Claro. Entonces también es interesante que en esto me parece que las empresas tienen una estrategia comunicacional muy aceitada, porque muchos de estos proyectos extractivos tienen nombres de animalitos locales, de algún río, ¿no? Hay como un greenwashing ahí comunicacional que también pega. Sí, y yo ahí reconozco mis contradicciones, ¿no? Que me gusta hablar con ustedes y las puedo poner sin problema. Pero digo, porque por un lado hay todo un planteo para cambiar esto hay que ir a elecciones, ¿no? El sábado acá en Capital vamos a ir a votar, etcétera. Ahora, esto no está en juego el domingo. No está en juego el domingo. No. O sea, es falso decir que sería diferente la política respecto a estos temas que acabamos de hablar. Voy a los casos, no sé, más extremos, entre Santoro y Adorni. No está en discusión eso. O sea, no está en discusión, no está como política pública. De hecho, yo soy muy crítico de lo que el kirchnerismo ha hecho en términos de salud socioambiental, porque realmente ha sido una calamidad. Y creo que los compañeros y compañeras que quiero, que admiro, que en muchos casos son amigos, como en el caso de tu amigo, no le han tomado la gravedad que significó cómo Argentina profundizó todo un modelo de despojo, que se ve además, porque viajar por cualquier lugar del país significa tocar. Entonces, por un lado, aparece, bueno, vamos a votar y vamos a cambiar algo que no se cambia. Y después aparece una posición contraria, que tampoco la quiero aceptar tan fácilmente, que es, no, bueno, el Estado ya sabemos lo que es, entonces juguemos por fuera del Estado sin más. Y eso también lo veo complicado, no solo porque trabajo como investigador en CONICET y profesor de la UBA y mis hijas van a escuela pública y me atiendo en hospitales públicos, sino porque además el Estado tiene que ver con el armado de las políticas públicas. Dejársela así tan fácil a que SENASA lo arman las empresas, el INTA lo arman, y también me resulta. Bueno, en esa contradicción, que yo no sé cómo salir, creo que ahí hay un punto de tensión que es, ¿qué hacemos para que las políticas públicas en algún sentido impliquen un mejoramiento de las condiciones de vida humanas y no humanas, y no de los negocios, como venimos viendo de manera cada vez más acelerada? Sí, y para eso aún no hemos encontrado las respuestas. Guillermo, te tenemos que despedir porque se nos va el programa de las manos, pero te agradecemos como siempre muchísimo estos minutos y seguramente volvamos a hablar pronto. Dale, un placer enorme, les agradezco, les mando un beso enorme. Habíamos arrancado por la Patagonia, terminamos hablando de otras cuestiones, pero de Santoro, las elecciones y de que toda la culpa la tiene la gente del CONICET y de las universidades, que somos choriplaneros. Exactamente. Y de los hospitales. Así que bueno. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo gigante, que estén bien, gracias siempre. Chau, chau. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. والحرية مش بالإيد من يوم ما وعيت وأنا بنت هاي البلاد بقى أطفال وبسمة أولاد الأرض صوبها أسود خيم علينا حداد بطلنا نعد أحياء صرنا نعد أموات وأنا بقول بكفي عاد بدي أمسك قدري بكفي عاد فهمي ومش فهمي عايشي ومش عايشي البحر ميت أنا وحدي طايشي مهتمي ومش مهتمي عارفي ومش عارفي طريق طويل أنا لسه سليم بمشي بكفي بكفي عاد وأنا ما أنت أدري Volvimos a estos últimos minutos de Enredando las Mañanas. Último bloque de Enredando las Mañanas. ¿Qué vamos a tener, estimada? Bueno, vamos a tener una serie de audios a propósito del triple lesbicidio en Barracas. Esto viene de la mano de la compañera Carla de Quearda, que le agradecemos un montón la compartida. Vamos a hacer una breve raconto de algunos hechos. El pasado lunes 3 de marzo, Ana e Inés, una pareja de lesbianas, fueron atacadas en su domicilio del barrio de Balvanera, bueno, por sus vecinos, Julián Yáñez, 29, y Yáñez, padre. El primer atacante fue Julián, quien el sábado pasado había amenazado a la pareja, lesbianas de mierda, las voy a matar, y ese lunes lo hizo, primero atacando por la espalda con un palo a Ana, quien mide 1,60, frente a dos varones de 1,90. No es menor mencionar que el edificio donde viven es en la esquina del Conex. Ah, y los lunes toca la bomba de tiempo, sí, así es. Premeditación, lesbodio, decide estatal. Bueno, esto en el sentido de que la bomba de tiempo hace mucho ruido. Entonces, de hecho, yo que vivo en Once, se escucha muchas veces la bomba de tiempo. Actualmente se encuentran visibilizando a Ana e Inés lo ocurrido, ya que tienen una perimetral, pero no se respeta porque los violentos homofóbicos siguen viviendo en el edificio y solo las separa 1 o 2 metros de pasillo. Sin embargo, se los cruzan todos los días, claro, lógicamente. La defensa actual es la doctora Vanessa Calandrón. Lograron cambiar la defensa porque se acercaron a la asamblea de lesbianas autoconvocadas, que fue la red de apoyo a propósito de lo sucedido en Barracas, tengo entendido. El 6 de mayo se cumplió un año del triple lesbicidio. Durante el micrófono abierto en Plaza Colombia, 2 cuadras del hotel, donde Barrientos, otro varón homofóbico, atacó a 2 parejas de lesbianas mientras dormían, prendiéndolas fuego. Consecuencia de ese atentado, lamentablemente, Roxana, André y Pamela fallecieron. La única sobreviviente es Sofía. En base a eso, vamos a escuchar una serie de audios que, bueno, dan cuenta de todo esto que está pasando. Y le agradecemos a la compañera de Quearda, la compañera Carla. Desde marzo a las 20:30, yo vivo en la esquina del Conex. Fue premeditado a las 20:30 en la esquina del Conex. Imagínate que vibran hasta las paredes. Nadie podía escuchar los gritos de auxilio. Yo trabajo vendiendo empanadas en el Conex. Cuando vuelvo, mi pareja baja al chino a comprar y uno de los imputados, al volver, la ataca 2 escalones por debajo, por la espalda, con un palo. Ante eso, yo escucho los gritos de mi pareja y salgo. Lo que pasa es que yo no tengo la violencia instalada y quise dialogar con él. Bueno, resultado de todo esto, o sea, nos podrían haber matado. No nos mataron de milagro. Y yo tengo 5 puntos en el brazo, que podrían haber sido a una parte vital, a un órgano. Sí. Mi pareja, bueno, además de que nos hicieron sangrar toda la cara, llenos de moretones, mi pareja, 3 puntos en el lóbulo de la oreja, también podría haber sido la yugular. ¿Entendés? Entonces la intención fue premeditada, porque la agarró por la espalda, esperó que volviera. Sí. En un momento donde nadie podía escuchar nada, porque la bomba cuando está en el patio, creo que se siente a 4 cuadras alrededor. Entonces hubo premeditación. Él aprovechó para acechar a mi pareja. Yo me puse en el medio intentando calmarlo, porque yo no conozco otra manera de moverme en la vida que no sea esa, digamos. Nunca sufrí violencia hasta este momento y tampoco digo violencia a nadie. Entonces nada, es muy angustiante todo. Después de eso, la verdad que estuvieron 48 horas presos. Y después los tengo viviendo a 1 metro de mi casa. Hay una pequeña orden de restricción, pero es sí. lo más absurdo del mundo. Claro, a ver, para que... imagínate que estamos viviendo... Sí, sí. Para que podamos... En el mismo piso, sí. frente a mi casa. O sea, la separa un pasillo. Ni siquiera un pasillo, nos separa un metro, porque Ajá. son... Es un edificio chico que son dos departamentos por piso. Ahí va. Entonces el agresor esa noche fue uno. ¿O fueron dos? Fueron dos. Ah, ahora pues bien. Fueron dos los agresores. Ahí va. Bueno, yo me meto en esa cuestión en el medio. Sí. Terminamos las dos muy lastimadas. Uh-huh. O sea, mi pareja te decía lo del lóbulo, un punto en la cabeza, millones de moretones. O sea, en zonas que podrían haber sido vitales. Sí. Eso es lo importante, la premeditación y lo vital de la zona. Uh-huh. Bueno, además de eso, ejerció violencia psicológica, cuchillos, que no fue solo con un palo, nos atacó, sino con cuchillos. Uh-huh. Y le dice a mi pareja, qué linda que se te ve la cara rojita. Yo en ese momento no entendía nada, porque estaba en shock. Uh-huh. Pero claro, se refería porque estaba llena de sangre. Qué siniestro, qué... O sea, la verdad que lo que vivimos fue muy fuerte a nivel físico y psicológico. Uh-huh. Y lo único que conseguimos de la justicia es que sean lesiones leves o a lo sumo agravadas por el odio. Y la verdad que nos intentaron matar. Sí. No nos mataron de milagro. Sí. No nos mataron de milagro. Inés, el hijo. Y el padre... Cuando ve al hijo, que la verdad no tenía ni un solo rasguño, uh-huh. empieza a atacar a mi pareja. Uh-huh. Cuando yo intento separarlos a ambos, uh-huh. ¿ves? Porque le estaban pegando, nos estaban pegando. En ese momento de shock, yo ni siquiera me vi el brazo, no le vi la oreja, o sea, estábamos todas ensangrentadas. Sí, defendiendo, tratando de defenderse. Sí. No, mira, ojalá hubiese sido eso, pero ni siquiera me defendí. O sea, para mí también, imagínate que todo es un proceso. Uh-huh. También muchas veces me lo planteo. ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa? No, descubrí. Pero bueno, la situación te sorprende. Sí. Y la verdad que no pude reaccionar ni siquiera. O sea, mi única protección fue ser escudo. Uh-huh. Sí. Nada más. Ya nos inundamos de Fernando. Uh-huh. Y no porque seamos hippies ni nada, sino porque... En ese momento fue muy choqueante uh-huh. y a mí ni siquiera me surgió la idea de que alguien pudiera actuar de esa manera tan irracional, uh-huh. ejerciendo tanta violencia física, porque nunca lo vi, y psicológica. Te hago una consulta, Inés. A ver, ellos viven, creo que de toda la vida. Yo sí. compré el departamento ahora 12 años, más o menos. Sí. La violencia fue una escalada. Con cosas que por ahí yo no pude percibir, porque la verdad es que busco vivir en paz. Claro. Entonces, pero bueno, el sábado anterior, es el lunes 3 de marzo, uh-huh. me fue el ataque, yo me había quedado sin llaves, entonces llamé a mi vecino para que me pudiera abrir abajo sí. y poder subir con mi pareja, ¿no? A este vecino. Y ahí a me otro. Dijo. No, a este, porque la verdad es que no hay tantos vecinos que estén Bien. Disponibles. Bien. Y esto era a las 9 de la noche, no era tarde, ¿eh? Sí. Nada, yo había venido de vender por una cuestión de que, viste, también la policía nos persigue, uh-huh. en el sentido de que hoy en día ser vendedor ambulante es como, sí. no sé, como robar. Uh-huh. La verdad es que nosotros hacemos nuestro propio producto, Perfecto. Somos autogestivas, cada vez nos cuesta más. Sí. O sea, también estamos pasando por esa lucha. De todos los vendedores. Tal cual. Yo hago comida. No sé, para, no sé qué te estás por decir. No, que tocaste el timbre el para sábado que anterior. El vecino te abra la puerta. Ah, sí, porque sí, el sábado. Afuera. Entonces, baja el señor mayor, que es el padre, sí. Del que en principio empezó el ataque, me abre, y el chico acá, chico bueno, tiene 29 años, tampoco es un pibe. Es un adulto. Diciendo, lesbianas de miedo las voy a matar. ¿No te diste cuenta que tocaste el timbre de mi papá? Ante eso, el padre uh-huh. Manifiesta algo así como, este chico nunca va a ser diplomático. O algo por el estilo. Uh-huh. Pero después de eso, uh-huh. o sea, prometió el sábado, lo cumplió el lunes, uh-huh. en un horario donde nadie podía escuchar. Y no solo fueron palos, sino también fueron cuchillos. Uh-huh. ¿Querés decir? Es que nunca los di, siempre di mi nombre, pero si querés te los paso. Sí, estaría bueno. Uno es Julián Gabriel Yáñez. Yáñez. Y el otro es Miguel Ángel Yáñez. Bueno, ¿cuál es gracias a la asamblea, de 30, casi 30 años. ¿Sabe? El primero que te mencioné, Gabriel. Ajá. Después de todo esto, yo la verdad es que estaba derrotada, no sabía para dónde ir. Fuimos a la asamblea. Bueno, ahí las chicas nos ayudaron un montón, nos dieron una red de contención. Porque sabes lo angustiante que es tener el enemigo enfrente de tu casa. Claro. Alguien que te puede lastimar de esta manera. Sí, sí, sí, por supuesto. Por ahí yo estuve más fuerte al principio. Después cuando me sacaron los puntos es como que vi la realidad. Pero la verdad es que nos provocó muchísimo daño. Y nosotros solamente queremos vivir en libertad. Solamente. Todos dicen, qué linda la libertad, pero nos asusta. Qué linda la libertad, pero nos asusta. A la gente le asusta la libertad del otro. Nosotros trabajamos, somos pareja hace 3 años, no molestamos a nadie, y ellos nos atacan. Hay ya un mensaje de violencia estatizado. Sí. Y las personas que creíamos que estaban ahí, que estaban resguardadas en estado latente, y ahora están atacando, estamos todos en vigilia. Imagínate mi sensación. Yo estoy presa en mi propia casa. Porque hasta veo que, o sea, la consigna que gracias al equipo de Rachid, Vanessa Calandrón, conseguimos una custodia más permanente, se pone a hablar con el señor este mayor y ni siquiera respetan esa falsa perimetral. Entonces, ¿cómo me tengo que sentir yo ante eso? Yo vivo encarcelada. Ellos están libres. Yo vivo encarcelada de todo el daño que nos causaron y vivo encarcelada por el miedo de que nos pueda pasar. Y necesito una cosa. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Bueno, estamos ya, bueno, estamos en los últimos, ¿no es cierto? Estimadísimos y estimadísimas. ¿En los últimos? ¿En los últimos qué? En los últimos minutos de este programa de Enredando las Mañanas, de programa noticioso de la Red Nacional, no, la Red de Medio Alternativo. Recordarles también que el encuentro de este año de la Red es en Chaco, así que seguramente en los próximos Enredandos tengamos algunas voces desde esos territorios para ir poniéndonos a tono. Calentando motores. Así es. Y no nos queríamos despedir sin invitar este jueves a un estreno y debate, digamos que tiene que ver con el tema de las últimas voces que estuvimos escuchando, estas compañeras, como denunciaba, en los la sociedad lesbodiante, ¿no? A digamos, promovida desde las alturas. Bueno, el ser, no ser, ser muchas. Es un cortometraje sobre el triple lesbicidio de Barracas que está hecho por un colectivo muy laborioso, por cierto, que hace muchas cosas hermosas, que se llama Silbando Bembas. Van a haber invitados y ¿qué nos dice la sinopsis? El silencio se propaga, el silencio es fuego. Escribió alguna vez Alejandra Pizarnik. Hay un camino que va de las violencias silenciosas a las incendiarias, como aquellas que el 8 de mayo del 2024... Molotov mediante se llevó la vida de Pamela, Roxana y Andrea. Ese es el tema de este cortometraje que invitamos, dura 15 minutos, invitamos a ver en el espacio el Tano Cabrón, por ahí cerca de tu barrio, estimada. Así es. Y con esta invitación nos vamos de este Enredando de día miércoles, Radio Semilla más DTL a transmitir desde el cuarto piso de IMPA. Será tiempo de volver con el Enredando el viernes desde Radio Pueblo. En Jujuy. Hasta la próxima.